Bueno, mi nombre es Anaí Rodríguez, soy de la lista de delegados, formo parte del centro de estudiantes, formamos parte del centro de estudiantes con nuestra lista. Y bueno, la Facultad de Arte está sufriendo básicamente uno de los problemas que está teniendo, entre otros tanto, el problema edilicio, el hecho de que no hay espacio, el hecho de que una facultad que a lo largo, digamos, de estos años ha crecido en la población estudiantil. Y eso, digamos, ha causado que justamente no haya, hoy en día no tenemos posibilidades de espacios adecuados para el trabajo, y se suma, digamos, a una situación nacional que existe con respecto a la educación, el hecho de que nosotros caracterizamos de que hay un ajuste nacional del gobierno hacia la educación, o sea, apostando, digamos, a pagar la deuda externa. De algún lado, digamos, se disminuye el presupuesto, indudablemente la educación es una de las afectadas. Y que, bueno, eso, digamos, se suma a las problemáticas que nosotros tenemos. El hecho de que acá no se ha invertido a lo largo de estos años para poder solucionar este problema. Nosotros acá tenemos un edificio que se inauguró hace un par de días, en realidad se inauguraron dos aulas de este edificio, pero es un edificio que se viene construyendo hace bastantes años. Pero, sin embargo, digamos, una construcción que hasta ahora no está solucionando los problemas que hay a nivel de edilicio, los problemas de espacio y todo lo demás, porque, como te dije hace un rato, solamente se inauguraron dos aulas de un edificio que hasta el momento está construido hasta el tercer piso. Entonces, realmente esta es una situación grave, porque la Facultad de Arte tiene una característica especial, que las materias, además de materias teóricas, hay talleres en donde se trabaja, por ejemplo, en artes plásticas, donde requiere una determinada cantidad de horas en el taller, con caballetes, con materiales, digamos, por lo tanto se necesita un espacio adecuado. Existe la carrera de teatro y de danza, donde requieren también un salón especial para poder cursar. Después existe también la carrera, por ejemplo, de diseño, donde también requiere tablero y todo lo demás, que hasta el momento no lo contamos. Mesas especiales y todo lo demás que no contamos. Entonces, el problema, digamos, del espacio físico es un problema grave que afecta a toda la comunidad acá de la Facultad de Artes. ¿Cuántas carreras se dictan acá? Acá hay aproximadamente 7 carreras en la Facultad de Arte. Diseño, sono, foto, danza contemporánea, teatro, licenciatura en música y lutería. Son 7 carreras. Ante esta problemática, ¿cuáles son las medidas que han decidido llevar adelante para tener una respuesta? Y mira, nosotros desde nuestra agrupación estamos impulsando de que se conforme el cuerpo de delegados, o sea, que hayan delegados por todos los cursos, para poder impulsar un plan de lucha. Se ha coordinado de manera conjunta con los docentes, con ADIUN Arte, o sea, el gremio docente de arte, hacer el otro día una clase pública que fue previo a la inauguración del edificio, o sea, estas dos aulas que se inauguraron. Se hizo una clase pública, se hizo la denuncia, ya se hicieron presentaciones legales de todo tipo a tanto las autoridades de la Facultad de Artes como del rectorado, exigiendo una respuesta pronta y urgente ante esta problemática que estamos sufriendo, tanto docentes como estudiantes. Como te repito nuevamente, el problema del espacio físico afecta a los estudiantes, que a la hora, digamos, de poder cursar, tienen que tomar clases sentados en el piso, o desde la ventana, o desde las puertas, porque no hay espacio. Y también afecta a los docentes, que en muchos casos, por ejemplo, tienen clases numerosas, un solo docente a cargo de más de 100 estudiantes. Entonces, es indudable que en estas condiciones uno no puede ni aprender ni tampoco se puede enseñar. Entonces, realmente, digamos, es alarmante la situación. Y a raíz de esto, bueno, surgen otros problemas, porque el espacio físico es un problema, pero como te mencioné hace rato, el problema de los docentes es otro tema, digamos, el hecho de que no tengamos un cuerpo docente, que esta es una de las pocas facultades que no cuenta con un cuerpo docente de jefe de trabajo práctico, titular, auxiliares estudiantiles, para que pueda, digamos, puedan dar consulta, abrir comisiones y todo lo demás. A veces tenemos, por ejemplo, un docente a cargo de más de 100 estudiantes con cargo semi, es decir, que están cobrando miserias por, ¿cómo se llama?, por enseñar a tanta cantidad de estudiantes. ¿Y esto se debe a la falta de presupuesto para la suma de nuevos docentes? Sí, en realidad es una sumatoria de varias cosas. Nosotros estamos exigiendo que a los docentes se le aumente la categoría, porque algunos tienen, como te digo, cargo semi o simple, a cargo de muchas horas tienen que... Y hay docentes incluso que están trabajando gratis, están abriendo comisiones para poder enseñar de manera más cómoda, incluso cuando la categoría en que ellos están no les reconocen. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que tampoco se llaman a concurso para cubrir cargos, de que si hay concursos son concursos para cargos chicos, no hay para aumentar la carrera docente, o sea, apostar a que el docente ascienda y bueno, y uno poder generar, digamos, un incentivo en el docente y todo lo demás. Y sí, en realidad este problema del espacio, el problema de los docentes, es un problema de presupuesto, que como te mencioné al principio, no consideramos que es un problema únicamente de la Facultad de Arte, sabemos que es un problema general. Acá se da la particularidad que se expresa en la falta de espacio y todo lo demás, pero que en todas partes, digamos, la educación está siendo una variable del ajuste nacional. Después de todas las medidas que han llevado adelante, ¿han tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades? Y mira, lo único que logramos sí es que se habilitaran las dos aulas, que ese es un triunfo parcial. No solucionan los problemas de fondo, pero quizás si nosotros no hubiéramos hecho la presión, o si hubiera salido el problema en los medios, si no se hubiera hecho la clase pública y todo lo demás, el problema hubiera quedado muerto, o directamente iban a decirnos, como nos dicen todos los años, ya en un mes va a estar, en un mes se va a inaugurar, y así sucesivamente. Incluso inauguraron dos aulas nuevas, pero no hay equipamiento. No hay bancos, no hay mesas, entonces es una contradicción, digamos, tenemos el aula, pero no tenemos las condiciones para poder cursar. Incluso me contaban docentes que tampoco, bueno, está la instalación eléctrica, hay luz, pero no hay una instalación eléctrica para poner una estufa, se viene el frío y todo lo demás, entonces se van sumando nuevos problemas a este reclamo general que estamos teniendo. ¿Tiene empezado a llevar adelante otra medida? Por ahora, bueno, la idea es seguir impulsando que se conforme el cuerpo de delegado, que cada delegado cada curso pueda tener su representante, cada carrera, y bueno, y ver de qué manera vamos coordinando con el centro de estudiantes alguna acción para seguir, digamos, que esto no muera acá, sino seguir reclamando condiciones para estudiar y condiciones para enseñar que sean dignas. ¿Algo más que quieras aclarar, destacar? No, nada más.